Episodio número 7 de En Primera Fila, Observando al Observador. Un programa de Radio Big World, un programa que tiene a la base un curso de milagros. Y para hacer un curso de milagros sirve alguien que le sirva un milagro, es a decir, yo que tengo una vida donde milagros necesitarían y muchos. Y para hacer un curso sirve una maestra, y sirve una maestra que sepa lo que enseña. Pero yo, gracias a Dios, y todos nosotros la tenemos, y es Svetlana. ¡Svetlana! Hola, hola, Giorgio, y hola a los amigos de todo el mundo hispanohablante. Me encanta saludarles en esta mañana tan soleada en Quito. Y bueno, una pequeña corrección. Claro que soy maestra, pero interpretadora de las palabras que nos brinda un curso de milagros, el bestseller de nuestros tiempos. Svetlana, sabemos ahora que los cinco sentidos nos engañan, entonces nuestra visión del mundo, nuestra visión de las otras personas está alterada por los cinco sentidos y por la mente chica. Entonces, ¿cómo hago a aprender a ver el mundo de verdad como es, a través de la verdadera visión, y no dejarme engañar así como me estoy haciendo engañar ahora mismo? ¿Cómo se hace, Svetlana? Es necesario hablarnos un poco más de la no dualidad, ya mencionamos este término, pero ahora más concreto, podemos imaginar que la mente tiene dos partes, la superior y la inferior. Normalmente obedecemos a las interpretaciones de lo que nuestros cinco sentidos perciben. Esta interpretación siempre pertenece a nuestra mente chica o al ego, o parte inferior de la mente. Ahora queremos aprender a mirar al mundo a través de la parte superior de nuestra mente, a través de la visión del espíritu. Imaginemos, como ejemplo, de estos cascos virtuales que ahora muchas personas ya los han probado, y existen juegos donde entras en un aparatito tipo una buceta y ahí dentro te ponen, colocan unos electrodos sí, a tu casco. Y estás, en realidad, tú estás sentado en una silla frente a un computador, pero te sientes volar en un parapente en el mar. Ahí ves barcos, personas navegando, puedes gritarles algo desde el aire, te contestan. Somos tú y yo, y hablamos entre tú y yo, pero sabemos que también hay los observadores. Entonces, en ese momento, ¿cuántas personas están hablando? Bueno, de punto de vista dual son las personas separadas que percibimos ahora nosotros contigo, uno a otro, en diferentes lugares geográficos, y sabemos que hay radioescuchas, que son muchas personas sentadas y escuchándonos frente a sus computadores también. Pero si vemos no dualmente, de otra manera, es una sola persona. Entre nosotros no hay distancia geográfica, tampoco existe la duración en el tiempo de cada respuesta, de cada palabra. Todo está en un mismo punto. No hay opuestos. Desaparece todo porque dejamos de pensar en formas pensamiento. Entonces, bien mal, vida muerte, honesto mentiroso, sabio ignorante, todo eso nos brindan las formas pensamientos que perciben nuestros cinco sentidos. Pero al cambio, si no hay opuestos, dejamos de obedecer a los cinco sentidos, ahí aparece nuestra verdadera realización, un solo Dios verdadero, y somos extensión de este. donde hay dos al cambio opuestos, el Dios y el diablo. El cuatro pertenece a un mundo dual todavía, del engaño de los sentidos. Y el Dios de ese mundo es un Dios de la enfermedad, así lo denomina Jesús en un curso de milagros. Imagínate si mi divinidad va a ver la maldad ahora. En este instante se convertiría en lo mismo, porque somos lo que vemos. Al diablo lo creamos al momento de verlo. Lo fabricamos con nuestros cinco sentidos y pasamos la señal al cerebro de lo fabricado. Y el cerebro lo materializa y lo percibe como si procediera de otra parte. Comprendo, Svetlana. Y ese fin de semana me pasó una aventura y me pasó de hablar con un rabbino que me contó una historia. Una parabola, non è esattamente una storia, è la parabola è stessa. Hai una princesa che si sta bagnando in un rio, sta desnuda e sale afuera del rio per secarsi. E hai un tio che la vede e si innamora di ella. Y el tío, claro, es un tío del pueblo, es un tío que no trabaja, no hace nada, es allí que da la vuelta por todo el día sin hacer nada de particular, y entonces no está al nivel de la princesa, y la princesa escucha a ese hombre que le dice: ah, cómo me gustaría poseerte, cómo me gustaría unirme carnalmente contigo. La princesa lo escucha y le dice: eso pasará, pero al cementerio, indicando como la muerte la única solución para que dos personas tan diferentes se encuentren. Después la historia continúa, el tío se va al cementerio, la espera, se hace un santo y da bendiciones a todo el mundo. Pero no es la segunda parte que ahora me interesa, pero la primera. Es a decir que, claro, la muerte lo que parece es que es el opuesto de la vida. Entonces, si todo es dual en ese mundo de los cinco sentidos, entonces se percibe el blanco y el negro. La muerte, ¿dónde se coloca en ese cuadro? Pensemos ahora en esto. Claro, desde el punto de vista de conocimiento, lo que nosotros llamamos vida es solo un almacenamiento en la memoria de diferentes pensamientos discretos acerca de tal llamado pasado. Los hechos y el tiempo fijado artificialmente como duración entre estos son solo ideas grabadas en la nube tipo iCloud de la conciencia de cada persona y son muy subjetivos. Porque mira ahorita, este instante, solo hay este aquí y ahora. ¿Dónde están todos los demás acontecimientos que tienes tú en tu equipaje, que tengo yo en mi equipaje? Las personas que están diferentes subjetivamente, tiempo entre estas, inclusive el tiempo entre nuestro comienzo de diálogo de este segmento. Yo digo que esto fue ayer y tú me puedes decir, no, pero si fue hace 6 semanas. Pero el tiempo es percepción individual de cada uno. Todo está almacenado diferente en tu nube de conciencia, en mi nube de conciencia. Al cambio, mediante la tal llamada muerte, nosotros quisiéramos abandonar, pero no podemos abandonar este mundo de conciencia grabada. Porque si está grabada tu nube y mi nube, siempre volverá en una experiencia de tal llamada vida otra vez, después de perder este cuerpo. Pero la conciencia grabada manda y otra vez se forma un cuerpo semejante para seguir realizando nuestros sueños del ego. Por eso el objetivo de esta vida se puede interpretarse, según un curso de milagros, disolver esta nube de la conciencia del ego, acordar a nuestros orígenes, de ser la extensión de la mente, de la unidad, de la plenitud. Olvidar de lo demás y comenzar a brindar la vibración feliz a otros seres que todavía siguen sus sueños donde se ven necesitados. Ja, ja. De nuevo el ego, siempre el ego, está casi siempre en el medio de ese mundo dual, es a decir que el ego también es un poco el diablo. Sí, sí, correcto. Todos tenemos un poco de esto si es que confiamos en los cinco sentidos. Y a propósito de ego y de diablos, Svetlana, ya que tengo la posibilidad de hablar contigo y de pedir a ti informaciones que me escapan, que no veo, tengo una historia y hace muchos años que me pido lo que pasó, cómo es que las cosas se volvieron así, y la historia es más o menos esa. Ricardo ahora es un hombre mayor, a decir la verdad, tiene más que 60 años, casi 70, pero Ricardo cuando era joven, en los años 80, era un hombre de éxito, era un hombre hermoso, era un músico y escribía canciones y cantaba de manera divina, pero no tenía un duro, claro, como muchos de los musicantes que empiezan su carrera, él no tenía dinero. Del otro lado, vale, estaba pobre, pero era también muy hermoso, se enamoró de la chica más hermosa del pueblo. Y el pueblo no era tan chico, entonces era una mujer de esas maravillosas que cuando pasa por la calle todo el mundo da la vuelta. Hay los cinco sentidos, ¿no? Que no se engañan, evidentemente ella sabe o sabía influenciar los cinco sentidos de los demás que la veían como la más bella, la más hermosa, la más fantástica mujer que nunca vivió en el pueblo. Y no exagero, me dicen que no exagero. Vale. Pero claro, como ella era así y tenía montón de hombres que la deseaban y de todas las condiciones, quien tenía cultura, quien tenía dinero, quien tenía negocios, quien tenía quién sabe qué, claro, ella miraba más a esos hombres que tenían recursos en vez que a Ricardo, que sí, era hermoso, sí, era un musicante muy romántico, pero no tenía dinero. De hecho, ¿qué pasó? La música de Ricardo, una canción después una otra, llegó a un productor de la capital, y el productor le interesó el tío, y entonces hicieron un contrato y Ricardo pasó a un panorama musical nacional y lo invitaron a participar a la televisión, a un festival, a un programa, el de Sanremo, que es el evento de televisión y de música más importante de Italia. Ahora no mucho, pero en pasado era tan importante que en algunos lugares tenían vacaciones para seguir y para escuchar a ese festival. Vale, Ricardo se va allí con una canción muy bonita y era una canción dedicada a esa mujer hermosísima, rubia de un rubio que nunca se había visto en ese pueblo, en mi región, y él paragonaba a esta mujer a un caballo blanco. Entonces era esta canción súper romántica. De hecho, la canción tuvo efecto porque la chica, la rubia, después que vio a Ricardo en televisión, lo contactó para empezar a salir. Él ahora tenía celebridad, tenía dinero, tenía conciertos y tenía eventos, amigos, una vida súper, una vida de Hollywood, de Broadway. Y entonces ella, claro, eligió a él para ser su novia y después casarse. Y allí pasó el increíble. Ricardo, de la nada, desde cero, llegó que su productor improvisamente le dice: vale, acabamos el contrato, tú ahora no trabajas más conmigo. Y se acabó la carrera de Ricardo como artista. Sí, claro, cantaba en situaciones locales, en teatros regionales, pero perdió dinero, celebridad y casas, mansiones, coches. Y la rubia que lo había casado y que había vivido por un ratito muy, muy pequeñito esa vida fantástica, se encuentra sin dinero y con un hombre que es muy diferente de la imagen que ella tenía cuando lo casó. Además, desde ese momento, Ricardo tuvo siempre problemas de dinero. Tenían un pequeño fábrico y tenían deudas continuamente. A veces, Ricardo se iba a hacer conciertos también en situaciones, vale, muy, muy particulares para sacar el dinero para cubrir los gastos y las deudas del fábrico. Y entonces la rubia, que no tenía el coraje de dejarlo porque, vale, antes no era tan fácil divorciar. Y además, sabes, en un pueblo, en el campo. Y además, Ricardo de verdad la quería. Entonces era muy estúpido dejar a alguien que quiere así tanto a otra persona, dejarlo así porque no tiene dinero. Pero la rubia se comió a Marco por 40 años. Y ahora aún es una señora que impresiona con ese pelo rubio, vale, hará un poco de color, pero con ese pelo rubio tiene una figura muy, muy, muy noble, no sé, pero se ve del otro lado el amargo que está en su cara, que está en su cuerpo, en sus manos. Entonces la impresión increíble es que cuando somos enfrente a ella, es como estar enfrente a un ángel y al mismo tiempo a una bruja. Svetlana, ¿ma qué le pasó a Ricardo? ¿Qué le pasó a la rubia? ¿Cómo es que así de la nada de tener todo acabaron para vivir una vida y en esa vida no han tenido nada? Así me acuerdo de este bellísimo hit que vi de Mujer Caballo. Puede ser que interpretación de alguien más moderno ya de las últimas, pero sí lo vi, me acuerdo, es impresionante. Pero ahora hablemos de la mujer. Claro, vivir en Hollywood, lucir glamour, ¿quién de nosotros no soñó en algo parecido? Y no hay nada malo en soñar. Son fantasías que el ego nos brinda. Capaz que inclusive la chica estaba devota. Pero al cambio, lastimosamente, la devoción no nos salva de una frustración. No les revela el secreto de ser feliz. Al cambio, se conoce que la inspiración le da alas al amor. Vibraciones altísimas. Y pragmatismo le baja la vibración. Entre pareja siempre se mezclan las vibraciones de uno y el otro miembro de pareja. Si hay intención voluntaria a subir en el otro, se sube. Si hay intención a bajar, se baja. En caso de Ricardo, lo que veo yo, él más bien se le cortó las alas. Se le cortó las alas. Este tipo de comportamiento de la mujer, mucha exigencia. Y por eso él bajó sus vibraciones. Porque en este mundo pragmático todo está medido. Cuanto yo te doy, tanto tú me tienes que recompensar. Como si fuera que yo al dar pierdo algo. Y si yo al recibir gano algo. Con el espíritu es todo al revés. Como el espíritu es de la unión y no de separación, el espíritu gana mucho más al compartir e entregar. Con eso obtiene más, no pierde nada. Consideremos los sentimientos como la inspiración, la generosidad, la alegría. Notamos que se duplican y cuatriplican al compartirlos. no se disminuye la energía de estos sentimientos. El espíritu no calcula ni recalcula cuánto es para ti y cuánto es para mí. Nunca pelea por las cosas. Da todo y recibe más todo. Es su secreto. Porque al dar, da a sí mismo. Al quitar, quitaría a sí mismo. Por eso nunca quita nada a nadie. Está inclusive dispuesto a entregar su vida, porque es eterno y no le importa. Pero Svetlana, si al dar damos a nosotros mismos y al quitar quitamos a nosotros mismos, ¿qué significa? Significa que tener y ser son sinónimos. En el lenguaje del ego, tener y ser son dos cosas distintas. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, pero, sí. Claro. Para el Espíritu Santo, según un curso de milagros que nos enseña, es lo mismo, porque no hay segundo. Lo tienes ya todo porque lo eres ya todo. Idea de obtener implica carencia de algo, que es ilusoria, que no hay tal carencia. Por eso tener el reino de Dios, el reino de los cielos, es ser el reino de Dios, ser el reino de los cielos. Es la razón de que el ego está dispuesto a ejercer tanta vigilancia para protegerse a que nunca lo sepas. Al cambio, tu mente recta, unida con Dios, no necesita ninguna y no ejerce ninguna vigilancia. No le importa lo que piense el ego. Veamos, la depresión, las depresiones que sufrió la esposa de Ricardo proceden justo de esta sensación de carencia de algo que deseas y no tienes. Es como querer llenar un hueco de ignorancia, un espacio vacío en tu alma. Un curso de milagros nos instruye, recuerda que no careces de nada. La ansiedad procede de los caprichos del ego. Decídalo de otra manera. Recuerda que el ego ha violado las leyes de Dios, pero tú no. No tienes ninguna culpa, no puedes sentirse culpable. Vigila tu mente, cada pensamiento, no te dejes engañar. Jesús dice, al ego se le debe llevar al juicio y ahí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Y en caso de la esposa de Ricardo, por ejemplo, ¿qué debería haber hecho? El momento que se le derrumben los sueños, tenía una oportunidad, si es que supiera de conocimiento que existe. Tenía que decir a sus pensamientos tristes, ¿quién dice esto? Yo mando aquí y yo soy el reino de los cielos. Quítate, ego, de mi camino. Yo soy la plenitud. Jesús en el curso de milagros concluye así. El tenebroso espejo del ego, tienes que decirle a él, no voy a mirar ahí porque esas imágenes no son la verdad. Prácticamente es un hecho de vibración. Ricardo llegó a conseguir celebridad de la mujer que amaba porque vibraba a una vibración alta. Pero después de casarse por diferentes motivaciones y sobre todo por intervención del ego, su vibración se hizo baja. Me imagino que la chica tenía más bajas vibraciones, se mezclaron y se le bajaron a él. Claro. Una mujer que lo podría apoyar en todo lo que él decía, lo podría elevar más, mucho más. Él hubiera podido ser el verdadera famosidad, ¿cómo se llama? La celebridad. celebridad. Si se dice así, no sé, españolizo una palabra italiana, no sé si se dice así. Así que, en mi búsqueda de la alma gemela, tengo que tener en consideración la vibración de la otra persona. Y si la otra persona tiene vibración baja o más baja que la mía, el riesgo es que baje la mía también. Y entonces, pero no es tan malo, no es tan malo, pero intención de otra persona a subir cuenta aquí. Si ella sí quiere subir, intenta, tiene esa tendencia, ella va a igualarse contigo, de buena voluntad. Svetlana, antes de dejarnos, de dejar esa charla y dejar a mí mismo y nuestros amigos que nos escuchan, los amigos de Radio Bicord, a tus ejercicios, un otro milagrito que me pasó esa semana. Ah, qué interesante, cuenta, compadre. Con algunos amigos estábamos hablando de tú, la novia, la buscas, se no la encuentras y así, ¿eh? Y alguien me dice, vale, es probable que tú no tienes una idea clara de cómo te gustaría que fuese una mujer y entonces por eso estás vagando perdido en búsqueda de algo y no sabes lo que estás buscando. Bien, entonces hemos hecho un juego donde se indicaba de manera exacta el tipo de persona que sería ideal en ese momento, ¿vale? Yo hice un retrato de esa mujer ideal y fíjate, el sábado me voy al bar para beber una copa, encuentro dos amigos, así que yo no sabía que estaban allí. Me dicen, vale, vamos a comer una pizza, vamos en un sitio absurdo en el campo, un grupo de amigos, así me llevan allí y sale de la cocina exactamente la mujer que yo había indicado en el retrato. Así que los milagros existen y el increíble puede pasar y puede pasar. Giorgio, pero situación. Con este paso vas a tener un harem de realización de tus sueños, porque cada episodio tienes un nuevo milagrito por ahí. Son solo encuentros, Svetlana, pero de hecho me ayudan a comprender que efectivamente lo que yo creía no posible en realidad existe, es posible y lo tenemos detrás del rincón. De hecho, hay solo que superar, como tú nos enseñas, hay que superar el ego, hay que superar la dualidad, hay que superar los cinco sentidos. En otras palabras, no complicarse mucho en la vida. Sí. Svetlana, muchas gracias para tu tiempo, tu paciencia, tu sabiduría. Gracias. Abrazos afectuosos y besos a todos. Gracias también a quien nos escucha y gracias a Radio Big World que nos produce y nos transmite. Y ahora, los ejercicios. De nuevo yo. Porque antes de los ejercicios de Svetlana hay que recordar también las sugerencias que Svetlana nos da y nos ha dado para ejecutar los ejercicios de manera precisa y eficaz. Y por eso también me reprochó un poco diciendo, tú dices 5 minutos la mañana por la noche, ¿qué haces? ¿Me escuchas o no me escuchas? Y tiene razón Svetlana, de hecho, cada ejercicio tiene su regla de desarrollo que Svetlana ejercicio por ejercicio explica. Pero vale los 5 minutos en la mañana y los 5 minutos en la noche. A mí personalmente me sirven para escuchar el ejercicio, saber lo que hay que hacer o recordarlo y después meterme la pila. Vale, hablé demasiado, lo sé. Entonces os dejo a la voz de Svetlana.